digas amor, cuánto te he soñado en mis noches. Solo a ti. De mí, después de sentir tus labios, no olvides.

equipaje trae tu piel. Está de más largo y el papel. Me tienes loco de atar. Me tienes loco, loco de atar. Me tienes loco, loco de amor. El viento está a nuestro favor. El mundo es para los dos. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Soy yo para encender el fuego antes que salga el sol. Hagámonos a la mar sin temores, que al final de este viaje vamos a ser felices siempre. Y hagámonos a la mar con el viento a favor. Esta noche tú y yo, un solo corazón. escapa tu cariño y me quedo en el camino solitario de tu olvido. No sabes cómo duele encontrarse tan vacío, llorando te lo digo, me revelo y te maldigo, porque tú me has engañado, porque nunca me has querido. Castillos de aire y agua. no haya dado ya un simple beso. Igual que el reloj, marca las horas sin ser dueño del tiempo. Todo este papeleo no contiene ni un miligramo de amor. Lo quiero a morir, bendito dulce de interior, siempre amargo. Lo quiero a morir, extraño cóctel de amor y odio mezclado. Lo quiero a morir, y es un cuchillo que me corta las venas. Lo quiero a morir, y es un chiquillo que me trae de cabeza. No quiero a morir, eres cuchillo que me corta las venas, corazón a morir. No quiero a morir, pero te quiero. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Qué cadenas, ceremonias, documentos me pueden atar a ti? No pueden existir porque te quiero a morir, yo te quiero a morir, sí. Vivarlo fuerte para ti. Ay, ven, devórame otra vez. Ven, devórame las redes y me amaste en la forma que solo tú sabes. Me atrapaste en tu embrujo de mujer ardiente, con tu mirada fría y tu cuerpo caliente, como un niño indefenso. Caí entre tus brazos y dejándolo todo, cedí a tus encantos, permití que mi orgullo rodara en el suelo y bebí de tu néctar. Deseos, cuando quieres tenerme, te amo con ganas, aunque después preguntes qué hago en tu cama. Nuestro amor es locura, en todo contexto, una mezcla de furia, de miedo y de sexo. Al amarnos sentimos que el mundo se acaba, aunque después me digas que no ha pasado nada. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sigue tu camino, cierra ya la puerta, déjame en mi soledad. Ya sabrá el destino dar una respuesta a tu infamia y tu maldad. Dime qué ha pasado, cómo has olvidado lo grande de nuestro amor. Mil noches de amores, noches de ilusiones, como todo se acabó. Te burlabas de mi sinceridad. No vale la pena, por ti mi lágrima.